anticiparlos que el día 30, de 9 de la mañana a 18 horas, en la calle peatonal, todos los ministros van a estar con su respectivo escritorio y con su equipo de trabajo atendiendo audiencia a la gente. El último día del año lo van a dedicar a atender a audiencia, después lo vamos a programar, seguramente iremos programando a través de algún teléfono el pedido de audiencia, pero van a atender todo el día 30 de las 9 de la mañana a las 18 horas en la calle acá en la peatonal.